Adjetivos posesivos. Mi, mis. Tú, tus. Su, sus. Nuestro, nuestra. Nuestros, nuestras. Vuestro, vuestra. Vuestros, vuestras. Su, sus. El adjetivo posesivo concuerda con el nombre. Si el nombre es singular, el posesivo es singular. Si el nombre es plural, el posesivo es plural. Mi madre es profesora. Tus compañeros son simpáticos. Solo los posesivos nuestro, nuestros y vuestro, vuestros tienen la forma femenina. Nuestro amigo, nuestra amiga, nuestros amigos, nuestras amigas, vuestro amigo, vuestra amiga, vuestros amigos, vuestras amigas. El artículo determinado no puede preceder al adjetivo posesivo. Ese chico es mi amigo Paco. Cuidado con el posesivo su. Puede significar suo, sua, pero también loro. Su amigo, de Ana, es simpático. Su amigo, de Ana y José, es simpático. Cuidado. Si el sustantivo termina en s, el posesivo termina obligatoriamente en s. Sus libros. Si el sustantivo no termina en s, el posesivo no puede terminar en s. Su libro. Por lo tanto, no puede darse el caso de que haya solo una s en el sustantivo o en el posesivo.